Sí, yo creo que el tema de no haberlo hecho de una forma como más formal, entre comillas, de no haber tenido la unidad creada como tal, no nos permitía espacios quizás para poder hacer otro tipo de trabajo, ya como el trabajo de más en red, como de precisamente dar información a la comunidad, porque nuestros espacios se resumían a la atención de pacientes y por ahí, por allá en los pasillos, poder coordinarnos. Fuimos de a poco creando espacios de reunión para poder coordinarnos por los casos de los pacientes. Por lo tanto, dentro de nuestras programaciones no podíamos tener la posibilidad de tener estos tiempos destinados para poder dar conocimiento a la comunidad de nuestro trabajo. Creo ya con la formalidad de contar con esta unidad, ya dentro de nuestras programaciones podemos destinar el tiempo para hacer un trabajo ya donde podamos darle a conocer a Valparaíso la existencia.